Tenemos que ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos. La buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. La codicia ha envenenado las almas. Ha levantado barreras de odio. Nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado nosotros. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo. ¿Qué cuentan? Es la narración de lo que ocurre u ocurrirá en los próximos días. Plataformas, colectivos y asociaciones nos cuentan. La voz, el sonido era de una gran película, ¿eh? Si usted la reconoció. Y lo hemos colocado porque el grupo que viene a continuación a conversar con nosotros, representándola, pues, una gran amiga nuestra, María Jesús Monedero, buenos días. Hola, buenos días, Alex. ¿Qué tal, amiga? ¿Has conocido de qué película era? No, estaba preguntándomelo. El Gran Dictador, de Chaplin. Ah, vale. Sí, me había ido por otros sitios. Sí, sí. Mira que es antigua sí. Y la narración que hace de lo es que pensaba. Es perfecta. Es lo que está pasando, ¿no? Bueno, pasan tantas cosas que a veces mejor olvidarse. María Jesús es de Amnistía Internacional y son una gente que trabaja muchísimo y que poco aparecen por los medios, ¿no? Porque no queréis, ¿o qué pasa? Bueno, ¿por qué medios? Los nacionales, estos, hombre, normalmente siempre que se lanza una campaña, más o menos se está presente, pero claro, es complicado. Por ejemplo, en Córdoba, quitando a vosotros ahora las radios, no sé, es muy, muy difícil, ¿no? Yo escribo ahora una columna mensual en el diario Córdoba, que aunque se escribe a título personal, siempre trato temas de amnistía y bueno, se está publicando todos los meses. Uh-huh. Lo que pasa es que yo creo que ahora hay tanta información continua y la mitad de la gente solo ve el WhatsApp y eso es un poco complicado. Lo digo por lo que tengo alrededor, porque con cierto rechazo a los medios, que en teoría puede ser un rechazo crítico, pero al final si tu información viene de las cadenas de WhatsApp, no sé. No es lo mismo. Creo que no es lo mismo. No es lo mismo. Siempre tenéis que estar inventando, siempre tenéis que estar renovando cosas, historias, ideas. Es un continuo andar, ¿no? Sí, porque también es lo que tú dices. Por ejemplo, hay temas, como tú sabes, como ha pasado con el tema catalán y todavía no ha acabado, que hay un momento que copan toda la actualidad. Uh-huh. Incluso los chistes que te mandan por WhatsApp. Nosotros en octubre nos hubiera encantado salir a la calle, o en diciembre, porque teníamos temas muy importantes, pero entre las cosas publicitarias, la Navidad, los kioscos, todo eso, y luego ya añades que parece que el monotema entre eso y los twitters de Trump, es que es muy difícil hacerse un hueco, ¿eh? Oye, de verdad lo digo, ¿eh? Y las palabras de Trump, que ha dicho que esos países son una mierda. Pues, ¿qué quieres que te diga? Hoy mismo estaba oyendo la radio, y en casa, una radio convencional, y claro, dicen, tienes que ir, como él todos los días escribe algo, no sabes si comentarlo, si no, si le estamos dando más alas y qué pasa, porque es una barbaridad, lo estaba leyendo ahora mismo, ¿no? Además que él no tiene ni idea de lo que habla, ni de los países que habla. Por ejemplo, en todo este tema del veto que pone migratorio, veta países como Sudán, que tiene una importante carga de gente de refugiados, y sin embargo, pues es súper amigo de Arabia Saudí, que como todos sabemos, está detrás de mucha de la formación que han tenido terroristas, ¿no? Con esa rama del Islam, que todavía hay que aclarar a la gente que no es el Islam. El otro día lo he tenido que aclarar. Cuidado, que eso es una rama, que precisamente el país que la fomenta o que ha educado a mucha gente en esa rama no tiene ningún veto en ningún lado. O sea, que Trump no deja entrar en territorio. Al contrario, tiene más amigos, ¿no? Al contrario, tiene más amigos, ¿no? Claro. Muy amigo de ellos, nuestro rey. Claro, pero emérito, rey emérito. El rey emérito también, claro. Entonces, claro, pero bueno, esta es... Y bueno, pues no sé lo de los países de mierda, es que ya alcanza unos topes. Antes de entrar aquí, eso estaba leyendo un comentario de un compañero de Amnistía sobre esta noticia. Y dice, pero ¿cómo se atreve? Que además que no sabe ni de lo que está hablando, claro. En fin, vamos a... Claro, tenés que seguir luchando a pesar de estas situaciones que a veces te decepcionan, te cansan, te desaniman. Bueno, como yo le digo muchas veces a la gente, porque el problema es que incluso también entre los activistas, las activistas, la gente hoy en día tiene mucha necesidad de inmediatez, ¿no? Entonces, la última noticia es por la que hay que luchar. Y claro, a veces a nosotros, que tú sabes que somos un poco, vamos a decir pejigueros, y lo digo yo, es decir, con ciertos temas muy garantistas, no hablamos de cualquier cosa, si no investigamos en persona, pues claro, la gente quiere que demos respuesta a todo rápido. Y a veces digo, bueno, me parece muy bien que otra gente lo haga, es el tema de moda, pero hay temas que no están de moda si nosotros estamos ahí, ¿no? Raif Badawi de Arabia Saudí, llevamos 5 años, hay una campaña en Twitter, pues hay que recordarlo continuamente. Perdón, este señor fue condenado por escribir un blog, entre otras cosas decía que qué estaba pasando con algunas universidades, 1000 latigazos, ahora no lo aplica, a la gente se le olvida y nosotros estamos ahí como hormiguitas. Yo siempre digo, cuando se detuvo a Pinochet en Londres, claro, es que llevábamos 10 años detrás de eso. Ahora llega un juez, en un momento tú tienes una querella, hay una serie de carambolas. Y claro, a veces, pues, la misma gente que está alrededor, hay algo y quiere que tú actúes ese algo. Y digo, vale, pero es que yo también estoy actuando por otra gente de la que nadie se acuerda. Pero hay complicas, una, pero hay un tema que también hay que considerar. A lo mejor exigimos que grupos como el vuestro, sí, como Amnistía Internacional, exigimos que hagan determinadas cosas, pero también le apoyamos. Es que ese también otro problema, yo tampoco le pido a todo el mundo, ya digo, nosotros somos muy pejigueros y entiendo muy bien que haya gente que prefiere otro tipo de compromiso y todo me parece respetable. Yo a veces llega gente a colaborar, le explicamos muy claro, digo, a lo mejor esta no es la organización que tú buscas y yo te ayudaré a buscar, lo importante es que luches en algo, somos complementarios, es decir, nosotros apoyamos el trabajo de otros, otros apoyan en nosotros y yo creo que es complementario, nunca es excluyente, no somos partidos políticos, no luchamos por un voto, pero sí es cierto que la gente quiere resultados inmediatos y a veces te escriben, oye, me he enterado de un caso y tal, y digo, mira, que es que a lo mejor ahora mismo nos están vetando para entrar a investigar en un país, no te creas que nosotros, y luego nosotros podemos luchar por un caso y se gana o no se gana, o sea, que a veces llevamos 10 años detrás de una cosa y bueno, y estás ahí, ¿no? O sea que somos hormiguitas, así, hormiguitas, y yo entiendo que eso a veces... Mira, estuve en Madrid en una reunión, el Consejo, y me alegró mucho ver a colombianos que han tenido que venirse, uno reciente, está en Málaga, a ver si lo podemos traer en febrero, marzo. A ver, sí, es que tuvimos un chico egipcio, pero es que venía solo 2 días, ¿te acuerdas que te lo hablé un día en la calle? Yo hasta que no vino no sabía cómo estaba de español últimamente, y solo venía 2 días y era imposible. Pero como estos están en Málaga, vamos a intentar con más tiempo planificarlo. Lo mismo, un muchacho han matado, porque claro, hay un proceso de paz en Colombia, pero toda la gente, sobre todo, que lucha en el campo porque no la arrebaten tierras, eso es un terreno que está ahí y sigue habiendo muchos muertos de defensores de derechos humanos. En este caso mataron a su hermano, hijo de su madre, que también está ahora mismo aquí en Málaga por un año. Y a su lado había otra persona que vino hace unos años, se ha quedado en España y han formado otra asociación de personas, diríamos, expatriadas, colombianas, y ella misma lo dijo, hemos creado esta asociación porque hay terrenos en los que Amnistía no puede entrar, pero yo sigo colaborando en otras cosas en Amnistía, cada uno estamos en lo que estamos, porque también luego Amnistía, pues ese intento de neutralidad que luego nos acusan por todos los lados sirve para que tú puedas hacerte eco de ciertos casos, pero ya lo dijo y a todos nos pareció muy bien. Uh-huh. O sea, que es así. Cuando sí, yo intentaré en marzo, febrero, traer a este muchacho y a ver si podemos venir a la radio. Ojalá que podamos venir. Además, hay otro detalle importante. Amnistía necesita hacer actividades. ¿Por qué razón? Bueno, hacemos, es una cosa que a la gente se le olvida y hay que recordarlo. Nosotros, por nuestros estatutos, no podemos recibir subvenciones. Lo tenemos prohibido. Incluso en España, que hemos ido un poco más allá, ni siquiera de educación de derechos humanos que en otros lugares, porque bueno, como aquí la gente está, todavía a veces cuando escribimos algo hay gente que te pone en las redes, tú sabes lo que son las redes, vendidos, vivir, no sé qué, estás viendo el cuento, digo, bueno, Grupo de Córdoba no tiene ni un local propio. Por decisión propia, consideramos que no tenemos suficiente actividad para pagar un alquiler. Bueno, también ahora mismo hay un proceso en el que se quiere reforzar la presencia de Amnistía en países del sur global, donde las aportaciones de activistas, socios, socias, es menor, y entonces todos los países, diríamos, del norte global, estamos comprometidos a donar parte de nuestros ingresos para reforzar la presencia de oficinas y de grupos en países que no tienen una cantidad de socios. Bueno, resumiendo, que nosotros la disponibilidad de dinero se da al Secretario Internacional para Investigaciones. No tenemos prohibido, porque a veces la gente me dice, ¡ay, no podéis solicitar! Digo, es que lo prohíben nuestros estatutos, no es que me lo prohíba el gobierno. Me prohíben nuestros estatutos solicitar subvenciones. Uh-huh. Entonces, la forma de financiación, socios, donaciones, ¿cómo se llama esto?, de herencias y, bueno, captación de fondos, como es un poco de lo que vamos a hablar ahora, aunque sea un nivel muy mínimo, ¿no? Uh-huh. Pero hay que pensar que mandar una carta, perdón, a Arabia Saudí o Irán vale ahora más de un euro. Y no todo se puede hacer por correo electrónico, porque sabemos que tiene una efectividad mayor el que lleguen cartas físicas, que la gente vea que a la oficina de correos y vale un euro. Y a veces hacemos una recogida de cartas y luego las mandamos y cada una vale más de un euro mandarla. Y todo eso, me dices tú que las cartas físicas tienen más incidencia que el correo, bueno, electrónico. Yo creo que hay que hacer las dos cosas, pero uh-huh. Una vez el equipo de acciones urgentes nos habló de este tema también en un consejo y decía que son cosas paralelas, pero es muy importante no dejar de mandar cartas físicas, porque claro, la carta llega a una oficina de correos, a un lugar, y eso lo ve gente y se entera más gente. Correo electrónico llega a la oficina del gobernador, de lo que sea, del príncipe Salmán, como el Twitter que he mandado, también es importante, un bombardeo de Twitter, y eso te pone en conexión con todo el mundo. No sabes la satisfacción que me daba a mí el otro día hacer un tuit por Raí Badawi y que me lo retuiteara alguien de Suiza, de Reino Unido, de África, su mujer que está en Canadá. Eso te da... Uh-huh. Pero no hay que dejar de mandar cartas físicas. Fíjate. Y que lleguen a una oficina y que el cartero lo vea, aunque vaya luego a la basura. Y que a veces van a una cárcel y va un montón de papel. Oye, ¿y las actividades que van a hacer, que vais a organizar, cuándo serán? ¿Qué días? Pues, ¿qué lugar? Mira, menos mal que ayer precisamente hubo un cambio en las fechas y me llamó ayer Ana. Va a ser del 1 de marzo al 10 de marzo. 1 al 10. La República de las Letras es un mercado de arte y artesanía. Se le pide sobre todo a creadores, creadoras. Es decir, no es que tú coges y el último regalo de Reyes que no lo quieres o desempolvas todo lo que tienes tú en tu casa. No es un mercadillo de estos de voy a ver unos guantes que me regalaron. No. Se trataría de implicar a gente que crea esos productos. Pero también si alguien tiene en su casa algo de un mínimo valor, pues lo puede donar. Cuando ya tengamos un poco la redacción de la carta definitiva, que va a estar el lunes o martes, aparte de mandar a los socios, socias, lo pondremos también en la web. O sea, que la gente entra en la web de Amnistía Córdoba y en el Facebook y encuentra toda la información. Entonces vamos a saber que entre 1 y 10 de marzo sí. Habrá una actividad organizada por Amnistía Internacional como objetivo. Con el objetivo de recaudar fondos. Fondos. En la República de las Letras. Pero todas estas actividades de recaudación de fondos también es visibilizar el grupo, que hay un grupo que se mueve, que tiene unos casos, y visibilizar noticias, como tú dices, porque quien vaya allí, pues también, es verdad, la costumbre de, sí. de gesticular. Sí, sí. Entonces, queremos también, aprovechamos para visibilizar, aprovechamos para difundir casos que tengamos. Normalmente siempre, cualquier cosa que hagamos, hacemos una acción, ¿vale? JJ. No me pongas nervioso, ¿eh? Bueno. No me pongas nervioso. ¿No sabes quién toca el saxo? Hombre, pues a lo mejor es mi hijo, porque como son, claro, han hecho muchos conciertos de Al Raso. Sí, sí. Y por cierto, actuarán en formato trío en la exposición probablemente el día 1. Ah, pues estupendo. ¿Sí? Bueno. Porque vamos tirando, tú sabes, aquí la familia, bueno, va una cosa, va otra. Tu hijo estaba en el Jazz Café, ¿eh? El Jazz Café. Ah, un día, sí, porque sí. Eso no es de Al Raso. No. Sí, es un día del Jazz Café. Sí, sí. Pues él, en formato trío, que actuaron el otro día en el Mundo de Alicia, actuarán en la República de las Letras para la exposición. ¿Y te hace ilusión, no, escuchar a tu hijo? Hombre, claro, pero él también me lía a mí con mis amigos para recitar poemas con la asamblea. ¿Ah, sí? De lo de Cosmopoética. Estuvimos recitando unos amigos y yo en el puente, con una qué cosa bueno, que organizó Ángel bueno. Calle. Sí, sí, qué sí. Qué bueno, qué bueno. Nada, pues, María Jesús, gracias por venir esta mañana aquí a la radio. Gracias por acompañarnos esta mañana y contarnos sus actividades. Y sobre todo que Amnistía Internacional sigue siendo importante. Y creo que tiene que estar ahí siempre. Aunque cueste, aunque cueste. Por supuesto. Los que estamos aquí, de verdad, la gente nos imagina, como trabajamos casos tan duros, tú todo te lo tomas con humor. Como yo digo, el valor ya lo tenemos demostrado. Esto era como lo... Y vas a cualquier reunión, la gente hace muchos chistes, muchas... Yo por estar con una cara muy seria, muy amargada, no voy a trabajar más. Ya sí, conozco sí. Lo que es la realidad. Y luego, pues... Esa dura realidad, ¿no? Muy bien. Gracias muy bien. Por invitarnos. Gracias, volveremos. Jesús. Volveremos. Venga. Volveremos a ver. Gracias.